Hola, ¿cómo están los oyentes? Antonella, gracias por invitarnos. Mi nombre es Oscar Mancini y pertenezco a la Escuela General San Martín. Bueno, mi nombre es Dora, también pertenezco al mismo lugar de la Escuela San Martín. Estoy en el taller de radio y además en otros talleres. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Paola, también estoy en la Escuela 34 General San Martín. Hola, soy Silvia Cohen, pertenezco a la Escuela número 34 General San Martín. Hola, buenas tardes Antonella y a toda la audiencia. Mi nombre es Marcos Aguirre, también soy alumno de la Escuela número 34 y participo también en el taller de radio, entre otros talleres varios. Hola, buenas tardes, compañeros y audiencia. Aquí estamos, entre ellos yo, Clyde, que soy alumna de la Escuela 34. Ya hace unos cuantos años, pero sigue siendo actual y muy moderna y muy cálida para todos nosotros. Y agradecido soy por estar acá. Bueno, ya estamos todos y todas presentados. Estoy muy contenta de que hayan venido acá a la radio. Y mi primer pregunta, lo que me gustaría que me cuenten un poco es, ¿cómo empezaron ustedes en esta escuela? ¿Hace cuánto que están? ¿Qué es lo que hacen ahí? Imagino que debe ser un lugar muy importante, que los debe cobijar mucho. Y que nos cuenten un poco qué es lo que hacen en la escuela. Bueno, si querés cuento yo. ¿Cómo no? Bueno, hace 6 años comenzamos con este taller de radio. Bueno, no todos, algunos. Y Clay, Silvia, yo... después se fueron agregando, empezamos con un grabadorcito y a jugar un poco con el tema de la radio, y después a grabar programas, y así hasta que actualmente estamos en 2 radios con el mismo programa. Grabamos los días lunes y es enviado el programa a la radio UMPE los viernes y los lunes Radio Asamblea. Buenísimo, o sea que hay una experiencia de larga data acá. Sí, bueno, podría decirse, pero bueno, fue todo un proceso porque hace 3 años que salimos al aire en estas radios. Bueno, me interesa conocerlos un poco más y conocerlas un poco más, y entiendo que han grabado un spot donde nos cuentan un poco acerca de quiénes son. ¿Les parece que lo escuchemos? Bárbaro. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. ¿Quiénes somos? No somos discapacitados. No somos no videntes. No somos cieguitos. No nos definimos desde el diminutivo. Ni desde la discapacidad. Pero entonces, ¿quiénes somos? Somos personas con ceguera o baja visión. Soy Jorge. Soy Vicente. Soy Clyde. Soy Dora. Soy Oscar. Soy Paola. Bueno, ahí ya nos cuentan un montón de cosas. ¿Por qué hicieron este spot de esta manera? ¿Por qué lo hicieron así? Porque queríamos saber cómo es que nosotros nos movimos en la calle, cómo nos tienen que ayudar. Entonces, pensamos de que este spot nos iba a ayudar iban a ayudar a mucha gente que nos ve por la calle y a veces no sabe cómo actuar. Exacto, con que por desconocimiento. Exactamente, ¿no? Está buenísimo como concientizar acerca de este tema. Exactamente, así es. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿Lo grabaron en la escuela? Sí, lo grabamos en la escuela. Primero fuimos diciendo de a poquito las distintas frases hasta que, bueno, Belén nos ayudó y lo armó y quedó esto como producto. Quedó buenísimo, Yo le comentaba a Belén, porque antes estuve chusmeando un poco el guión y los audios, dije, la calidad del sonido, súper sí. Profesional. Nosotros nos sentimos reinas. Claro. Reyes, porque sí, imagínate. Sí. Me imagino que debe ser así. Y me interesa, Clyde, que me cuentes un poco acerca de esta experiencia que es hacer radio y esta alegría que entiendo que te provoca. Bueno, sí, una pequeña introducción para volver por qué estamos, por qué existe la radio. La radio existe porque nuestro primer aliento, la voz de nuestro primer aliento fue un grito. Queríamos ser escuchados. Luego vinieron las palabras. Con las palabras también, de a poquito, nos empezaron a escuchar. Porque nosotros, esa es una de las cualidades o de las gracias que pretendemos para que seamos personas, tener parte en el concierto de la humanidad, ¿no es cierto? Y así fue que un buen día sobre todo en el siglo pasado, se creó la radio. Eso tan mágico, tan libre, tan democrático, tan que nos da tanto placer, tanta alegría, y además nos ayuda a informar, a construir, a sentirnos que hacemos cosas positivas por la sociedad. Porque como decía Pulitzer en algún momento, lo esencial es la verdad. Y nosotros, que formamos parte de estas radios que son maravillosas, porque trabajan con la verdad, con la emoción, y eso es lo que pretendemos. Y eso, para eso llegamos a la radio, este grupo de personas, para hacer las cosas para que los demás lo sepan y construir una sociedad mejor, dentro de lo que podamos, pero que sea mejor. Totalmente, qué buena iniciativa. Y entiendo que ustedes una vez por semana salen al aire en una radio. Sí, salimos en dos radios, de los lunes y los viernes. Bien. Y eso nos da toda una expectativa brillante, porque no es fácil ser oído nada menos que por radios. Totalmente. Imagínate haber llegado a ustedes, lo que significó para nosotros. Venimos aquí como si estuviéramos en el Empire State, así grandes. Qué bueno. Agrandados, todos agrandados. Me encanta. Y muy, muy felices, muy, muy felices. Bueno, me alegra mucho que se sientan así. Sí, sí, la verdad sí. Que nosotros también nos sentimos de la misma manera al recibirlos. ¿Podemos recordar los nombres de estas radios? ¿Así los pueden escuchar? ¿Cómo se llaman? Sí, sí. Sí. Bueno, nosotros grabamos los días lunes en el taller de radio. Salimos al aire los lunes en Radio Asamblea, nos pueden escuchar por www.radioasamblea.com, y también los días viernes por Radio UMPE, que es www.umpe.com.ar. El programa se llama Miradas Diferentes. Muy bueno, muy buen nombre, muy alusivo. El horario es en Radio UMPE de 20 los viernes, de 20 a 21. Y por Radio Asamblea, los días lunes, de 13:30 a 14:30. Muy bien. Y ahora que agarraste el micrófono, Dora, me gustaría que me cuentes vos acerca de la experiencia de hacer radio. Hablando un poquito, ¿no?, de lo que te pasó a vos, de cómo te atraviesa. Bueno, mira, yo en realidad nací con la radio, te puedo llegar a decir. Porque cuando yo era pequeña no había otro medio de así como para escuchar. Uh-huh. Entonces, recuerdo que en mi casa había una radio de esas que decían capilla, y mientras almorzábamos, mientras que yo ayudaba a mi mamá en los quehaceres de la casa, siempre escuchábamos radioteatros, no había otra cosa, ¿viste? Entonces ahí aprendí a aprender botones, a coser botones, porque mi mamá cosía y yo la ayudaba, siempre escuchando a Oscar Casco, a Nene Cascallar, todo eso. Después, con el devenir del tiempo, siempre fui muy participativa de la radio, siempre me gustó. Nunca imaginé que iba a llegar a ser acá. Claro, nunca, nunca. Cuando empecé en la Escuela San Martín, no me había notado en este taller. Lo que pasa de que mi compañero Oscar, cuando me conoció, me dijo: "Ay, a vos me gustaría tenerte en radio". Y bueno, y así fue que empecé de a poquito, con una receta, y bueno, me encanta. Mirá qué bueno. Y bueno, te vuelvo a decir, la radio, recuerdo hasta las estaciones de radio de cuando yo era chica. Mirá, porque algunas todavía persisten, pero además, el tipo de radio me quedó tan, tan grabado. El tipo de radio, viste, que tenía como el dial, sí. El dial es donde se pasaban de estación en estación. Tenía, bueno, una perilla que era para el volumen, y otra para cambiar el dial. Cuando se rompía ese dial, había que conseguir quien te lo arreglara. Claro. Si no, quedaba fija en una estación. Y bueno, y como eso todo, porque después de jovencita también empezaron a pasar música, viste, música de los 60. Y bueno, porque la televisión, a mí en realidad nunca fui partícipe, ¿no? Un poquito sí, pero no mucho. De la y radio. En estos tiempos, menos que menos, porque, viste, encima de que veo poco y me cortan la pantalla en cuatro o en medio, y entonces no, prefiero no verlo. Aparte, una cosa es escuchar por radio cualquier cosa que vos quieras escuchar, y otra cosa es escuchar y verlo. Totalmente. Entonces prefiero, viste, hacerme a un lado y sigo escuchando la radio. Yo tengo tres radios en mi casa. Bueno, vas cambiando de ambiente. Mi papá sabe voy lo que cambiando hace, de ambiente de y tengo la radio. Y si me llegan a cortar la luz, Tengo mi radio a pilas. Ah, bien, estás preparada. Ah, por supuesto que sí. El apocalipsis lo atravesarás con la radio. Y vos viste que en el colectivo van todos con el celular. Sí. Yo voy con mi radio chiquitita. Me encanta. Me encanta. Bueno, qué bueno esto que nos transmitís y que nos contás acerca de tu experiencia personal. Sí. Estamos promediando el fin del primer bloque. ¿Le parece que vayamos a escuchar un tema musical? Ay, me parece bárbaro. Vamos a ir a escuchar entonces Libertango de Astor Piazzolla. Nada menos. Nada más ni nada menos. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y estoy acompañada por chicos y chicas, iba a decir. Pero sí, son chicos y chicas, ¿no? Nunca perdamos nuestro niño interno. Estoy acostumbrada a recibir niños acá, entonces me sale espontáneamente chicos y chicas. Es que nos tratamos de chicos y chicas. Está muy bueno eso, ¿no, Jorge? Sí. ¿Y cómo es esto de el trato dentro de la escuela? ¿Se conocen hace mucho ustedes? Mira, yo personalmente hace 5 años que concurro a la escuela. Sí. Mi problema personal es baja visión. Tengo bastante trastorno para ver, pero bueno. El tema en la escuela es realmente muy, muy hermoso. Y es un tema relativamente recurrente entre nosotros mismos, cómo nos encontramos, cómo vemos la situación en la escuela. Sí. Y yo me voy a referir un poquito a ese tema. Y creo que esto no hace más que hablar un poco, por ahí es muy mandarme la parte, pero hablar por todos, como quien dice, porque estoy sí. transmitiendo algo que es una sensación generalizada prácticamente, Antonella. Muy bien. Y esto quiero que la audiencia lo entienda, porque se supone que personas ciegas totalmente o personas con discapacidad tenemos problemas, y sí, problemas tenemos, pero la escuela abre sus puertas, nos atrapa, y a partir de ahí es que cada uno que viene con su historia, sus temas. Y bueno, en la escuela aprendemos, si tenemos una capacidad la desarrollamos, si, y si no encontramos otra, porque evidentemente la oferta de talleres y de situaciones que nos brinda la escuela es muy, muy amplia. Yo siempre digo que de cocina a computación, lo que quieran. ¡Qué bueno! Yo personalmente, además de radio, sí, estoy en taller literario, por ejemplo, o educación física. O sea, lo que nos da la escuela es muy amplio. El ambiente es hermoso, muy, pero muy contenedor, muy amable, y así es como nos vamos sintiendo, pero muy, muy bien dentro de la escuela. Más de uno decimos que entramos en la escuela y somos otros. Bueno, qué bueno esto que transmitís. Sí. Y aparte esto que decís, ¿no? Que la escuela te potencia en un montón de cosas. Totalmente. Y sí, que si hay alguna que por ahí no te sentís cómodos, tenés como un abanico muy grande de posibilidades, ¿no? Exacto, sí, esa es la palabra. Y además nos ayuda a liberarnos de un montón de cosas que uno piensa, no puedo. El bastón, por ejemplo, que sí, hay, esto también es aprender a usarlo como cualquier otra herramienta, pero a partir de ahí la calle no es que deje de tener, porque están las verdulerías con sus cajones, claro, los bares con sus sillas, sus mesas, sí, o sea, hay muchos obstáculos. Pero se aprende, como quien dice, no a sortearlo, pero sí echar alguna maldición y, como se llama, dar para descomprimir, ¿no? algún bastonazo también, sí, como se llama, las sendas peatonales. Pero bueno, esas son situaciones que se van dando de seguido. En lo cotidiano. Claro, lo que uh-huh, yo me quiero remarcar y no me canso nunca, sí, es la vida en la escuela. Qué ya bueno, repito, entre amable y contenedora, yo creo que nos ayuda 100% a superarnos, a vivir la vida de otro modo. Qué eso bueno es lo esto, que entiendo, sí, que se da normalmente en la gran mayoría de los compañeros. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta tuya, Antonella? O Me interesa que escuchemos en relación a esto que vos decís y que lo decís en representación de todos tus compañeros y compañeras, un spot que hicieron y que titularon Hay una puerta. Y que habla un poco, ¿no?, de esto que vos contás. Exacto. Acerca de la escuela. O sea, que abre la puerta y nos atrapa, digo yo, ¿cómo se llama? Pero nos atrapa en el buen sentido, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, que nos contiene, entonces Muy bien. Vamos a escucharlo y seguimos hablando acerca de la Escuela 34 General San Martín. Bárbaro. Hay una puerta que nos invita y nos atrapa. Traspasás la puerta y te sentís incluido. Y transformado en paz. Hay manos y sonrisas que te esperan. Es la puerta de la Escuela San Martín. Un portal para el ingreso a un mundo diferente y fascinante. Que te permite ser cada día un poco más libre. Escuela número 34, General San Martín, para personas ciegas y con baja visión. Teléfono 4902-7401. Y ahí escuchábamos también las voces de una de las seños, ¿no es cierto? Sí. Que las vamos a nombrar, porque sí, me imagino que trabajarán mucho junto a ustedes. Jimena Antonini es la que ponía la voz y también está la seño Paula Alessi. Les agradecemos también por haber venido hoy. Y este spot que escuchábamos sintetizaba un poco todo esto que nos transmitía Jorge recién acerca de lo que significa la escuela para ustedes. Y qué bueno que lo sientan así, ¿no? Porque la escuela es eso, es como un lugar de cobijo, un lugar de encuentro y un lugar en donde uno una la tiene que pasar bien. Y avanzando en este programa que es súper completo y variado, creo que Vicente me va a mencionar algo acerca de personajes que hicieron historia a través de los años en la radio. ¿Es así? Es así, Antonella. Que hicieron historia y algunos que están con vida, que también están haciendo historia y van a quedar en la historia, ¿no? O sea, todo comienza, como muchos saben, con Los Locos de la Azotea, sí, allá por el año 20, con Enrique Susini y Garrico, que transmitieron desde la terraza del Teatro Colón una de las primeras transmisiones radiofónicas de todo el mundo. Ellos mismos después se encargaron de decir que fue la primera transmisión. Uh-huh. Y bueno, a raíz de eso se sucedieron en la radio un montón de personajes que nos han influenciado, nos influencian hoy en día, a través de la comunicación, del contenido de su mensaje. Y yo voy a reseñar algunos. Muy bien. Que quedan en mí. Por ejemplo, Hugo Herrero Martínez, el peruano, el parlanchín, con el show del minuto, que yo lo escuché en mi infancia. Y a mí me atrapó la manera de decir de Hugo Guerrero, los espacios, sí, que hacía entre palabras. Pedro Aníbal Mancilla. Muy bien. Con todos recordarán con el show nocturno exclusivo. Ay, me encantó esa voz. Así. Sí, bueno, te salió bárbaro. Y bueno, viniendo en la historia, después estaban los que hicieron humor, como Pepe Arias con el personaje de Goyo, Felipe con Luis Andrini, los cinco del buen humor, que estaba, por ejemplo, estaba Jorge Luz, estaba, bueno, eran cinco que hacían imitaciones de todos los personajes de ese entonces. Sí. Por ejemplo, hacían a Alberto Castillo. Uh-huh. Y no quiero olvidarme de Niní Marshall, que Niní Marshall es la más grande para mí, ¿no? Comediante de toda la historia. ¿Cuánta información que tenés, Vicente? Niní Marshall, claro, en esos años, en los 40, hizo a Cándida y bueno, y trabajó mucho en televisión. En el deporte también, en el deporte estaba Luis Elías Ojit, Bernardino Veiga, García Muñoz, bueno, y actualmente está Víctor Hugo Morales. Y sí, después, viniendo más para acá, uh-huh, tenemos unos monstruos que todavía están vivos, como Héctor Larrea, sí, con su programa Rapidísimo, Antonio Carrizo, con La Vida y el Canto, Quique Pessoa, que actualmente, digamos, a mí me encanta, Quique Pessoa, sí, que lo podemos escuchar en Córdoba, Omar Cerasuolo, que es para mí también una leyenda de la radio. Muchos a veces no terminan de conocerlo. Cuando yo era chico escuchaba El Tren Fantasma. Sí. Ahí él, y él fue el creador también de la Radio Folclórica Nacional. Mira vos. Es así. Miguel Ángel Merellano, también un tipo que a mí me dejó mucho. Julio Lagos. O sea, es infinidad, ¿no? La cantidad de gente. Después está el radioteatro, como mencionó Dora anteriormente. Sí. Que estaba Oscar Casco, Hilda Bernal, y los libretos eran de Migré. Ajá, que también después hizo las telenovelas más famosas. Claro, y estaba también Abel Santa Cruz, también estaba, que hacía Cascallares. O sea, el mundo de la radio fue un lanzamiento para los años 50, para, sí, que después se desarrollen en la televisión. Exactamente. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención también buscando una cosa que es muy hermosa, es muy romántica, que eran Gregorio Barrios, cuando vino el teléfono, Gregorio Barrios daba canciones a las mujeres. Uno llamaba por teléfono, cuando vino el teléfono, llamaba a Gregorio Barrios y él le mandaba una serenata a la persona que quería. Mirá qué bueno, qué buena estrategia. No sé si lo pudieron escuchar. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención. O sea, la radio es un mundo infinito, y uno buceando, no puede creer, ¿no? Todo lo que hay, toda la información que hay. Así que es muy interesante la radio. Y vemos que vos sos una enciclopedia de la radio. Sabés un montón, Vicente. A veces tengo un poco de nervios, tengo que reconocerlo. Todos, sí, yo también. Pero estar en una radio aquí en el Riachuelo, en una radio importante, o sea, un poquito en la escuela lo hacemos así un poco en forma aficionada y vamos aprendiendo gracias a las profesoras Paula y Jimena, que ellas son profesoras, hacemos la producción, pero al mismo tiempo manejan lo que es la parte de computadoras. Tenemos de edición, computadoras, de operación, claro, y edición. Todo, hacen todo. Genial. Colocan los micrófonos, nos colocan allí. nos dan, tenemos unas señas, como no podemos ver, ¿sí? Hay unas señas que hacen que nos no, con golpes o con redondeles. Bien. Entonces, mediante eso. Pero ¿qué es esa metodología con y golpes? Es una, bueno, polémico. Bueno, no, golpes no. Se entendió. Era un caricias. Son caricias. No, lo que pasa es que yo me porto mal, ¿viste? Por eso, vos de golpe, eso, Vicente. Sí. Pero bueno, les tengo que agradecer a todos, especialmente a ellas y a la Escuela 34, todo lo que hacen por nosotros, la contención que hacen por nosotros. Porque todos los que entramos allí, entramos así como pollitos mojados. Uh-huh. Así que, y eso, y esta escuela me parece que les dio mucha fuerza, ¿no? Los empoderó. Totalmente. Sí, qué es, bueno. Es como reaprender de nuevo y seguir adelante, es un reaprendizaje. Buenísimo. ¿No? Volver y qué a utilizar bueno que... el bastón, manejarte uh-huh. en forma autónoma por la calle. O sea, es reaprender. Muy bueno. Bueno, gracias por tu testimonio y por todo lo que nos contaste. La verdad que muchas de las cosas que vos contabas recién, yo la verdad que no las conocía. Y está bueno el reconocimiento a la trayectoria de tanta gente que hizo que la radio sea lo que es hoy, ¿no es cierto? Sí. Antes, ¿viste? Al no haber otra cosa, era eso lo que se escuchaba. Claro. Entonces hacías las cosas de la casa con eso. Exacto. Entonces, yo la verdad que se me metió tanto en mis entrañas que, bueno, la sigo adorando la radio. Y te tenemos acá. Sí. Ah, bueno. Y te tenemos acá. Perdón, muy bien. Antonella, antes sí. de irme, quiero reconocer también a Juan Alberto Badía, porque para mí sí. me influenció. Gran valor. Porque me gustaron los Beatles gracias uh-huh. a él. Así que. Buenísimo. Entonces, el reconocimiento también a Badía. Sí. Estamos llegando ya al final del segundo bloque y vamos a hacer otra pausa musical. En este caso vamos a escuchar a Divididos con su tema Guanuqueando. Con este tema de Divididos, que acá nos pone un poco la piel de gallina, nos emociona a todos y a todas, empezamos este tercer bloque, un bloque deportivo. Han preparado los alumnos y las alumnas de la Escuela 34 General San Martín un montón de cosas para hoy. Estuvimos hablando acerca de la escuela, de las actividades que ofrece, acerca de la función social que cumple y esto de la contención y el acompañamiento. Y ahora ha llegado un momento muy especial, que es el del bloque deportivo, que a mí me interesa mucho. Y entiendo, Oscar, que vos sos el especialista acá del grupo en deportes y tenés un invitado muy especial para esta ocasión, ¿no es cierto? Bueno, sí, en primer lugar, no soy especialista, pero bueno, me gusta el deporte y bueno, una parte de la programación de la radio, hablo de deportes, que no solo de deportes de fútbol, sino también hablo de deportes para ciegos, sí. que son muy importantes, que en otro programa, si quieres, podemos contarlo. Muy bien. Sí, como vos decías, tenemos una entrevista muy cortita de tres preguntas a, para mí, un héroe del Mundial 78. cordobés, igual que yo. Sí. Nosotros no somos argentinos, somos cordobeses. Son cordobeses, exactamente. La tienen clara. Son una república aparte. La República de Córdoba. Del Ferné y de. ¡Oh, qué rico el Ferné! ¿Cómo no me trajiste un Ferné? ¿Cómo no? La próxima es. La próxima condición, te cobro peaje con el Ferné. No, pero. ¿Y quién es esta persona? Pues estoy muy intrigada. Bueno, esta persona es Mario Kempes. ¡Wow! No te puedo creer. Nada menos, nada más que él. Goleador del Mundial 78, sí. Figura, el número 10, el gran Mario, que la verdad que es una persona muy humilde, muy trabajadora, sí. Y muy buen futbolista fue. Qué bueno que conseguiste este contacto, el matador Kempes. Bueno, yo tuve la ayuda, primero de Belén, que Belén tiene un amigo en ESPN, en Estados sí. Unidos, Andrés Agulla, que le agradezco mucho el contacto, y gracias a Belén también, que él trabaja con Mario Kempes. Mario se dedica a todo lo que es el fútbol de la CONCACAF, los mundiales, hace comentarista, ya después del retiro se dedicó a eso, al periodismo deportivo. Y bueno, si querés, vamos a pasarle las preguntas que le hicimos, pero en primer lugar, como tenía nada más que tres preguntitas para hacerle, porque sí. Teníamos que hablar todo, le pregunto cómo fueron sus comienzos de su Belvín natal bien. Al primer equipo de Instituto de Córdoba. Muy bien, vamos a escuchar entonces la primera parte de la entrevista. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente un placer poder comunicarme con vos. Esta te la debía, me la habían mandado hace una semana, pero entre que tengo un poco la garganta media jodida, como se dice, y me dijeron que la cuidara y todavía no está bien del todo, pero bueno, llegó el momento y te quiero mandar un fuerte abrazo. Realmente es un placer poderme comunicar con ustedes, a todos del taller de la escuela número 34, General San Martín, un abrazo muy grande. Bueno, mis inicios, y vos sabés que nosotros, en la época nuestra, no había canchas, pero estaba prohibida para los chicos. Así que el comienzo fue en los potreros, en la calle, con dos ladrillos haciendo de arco, y bueno, con la pelota que se cruzara, algo que rodara, y realmente fue algo espectacular. Mi paso por el instituto, bueno, yo venía, digamos que mi viejo no me dejó llegar a Nacional de Montevideo, porque yo me había hecho una prueba y me dijeron que sí, pero me dijo que tenía que terminar el secundario. No me dejó ir, y a la semana y media más o menos, vino el presidente del instituto, habló con el presidente del BEL, de Belville, y bueno, me hicieron una prueba, fue un cuadrangular, Belgrano, Talleres, creo que no me acuerdo el otro cómo era, y instituto. Bueno, salimos campeones, yo jugué con otro apellido ahí, y realmente me fue muy bien. Y ahí fue el comienzo de mi llegada a instituto. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Mario Kempes. Sí. Conseguiste la figurita difícil, ¿eh? Sí, qué sí, bueno. Por supuesto. La verdad que yo creo que en el Mundial él y Fillol fueron los héroes de Argentina. Exacto. Y en relación al Mundial creo que tenemos claro, algo, ¿no? Sí. Le hacemos una segunda pregunta. Sí. Donde le pregunto, bueno, ¿qué sintió en el Mundial y ser dirigido por Menotti, uh-huh. un prócer del sí. fútbol? Así que bueno, nos contestó esto. Bueno, fíjate que Menotti un tiempo antes de que empezara el Mundial fue a Valencia, yo estaba en Valencia jugando, y me dijo que quería contar conmigo en la selección, pero que no me daba la prioridad como para ser titular, me la tenía que ganar. Aparte que en ese entonces las comunicaciones no eran tal y como es hoy en día, que te sentás un fin de semana al frente del televisor y ves tres o cuatro partidos de diferentes ligas de todo el mundo. Así que bueno, en ese entonces no se sabía mucho. Yo tuve la suerte de ser uno de los dos elegidos, porque el otro había sido uno que estaba, un muchacho jugando en Francia, por problemas familiares no pudo ir, y llegué yo solo. La verdad que las cosas que uno no se imagina, lo que puede ser un Mundial, a pesar que yo había vivido uno, ya en Alemania, fue totalmente diferente, era en tu país, el cariño de la gente, cada vez que salíamos de José C. Paz al Estadio River era multitud acompañándonos con la Virgencita, con los pañuelos, con los aplausos, con los gritos, con esa ayuda permanente que nos dio siempre el pueblo argentino. Y bueno, después, una vez que estabas en la cancha, en el vestuario, durante el partido, era una concentración de, no te digo de un 100% porque es poquito, pero que tenías que pensar solamente en no equivocarte para que las cosas no te salieran mal. De cualquier manera, fue algo muy bonito, muy lindo. Solamente con entrar al estadio ya era más que suficiente. Y bueno, contarte cosas de las que pasaron, podríamos estar pues varios días hablando, pero vivir un mundial y en tu casa es lo más lindo que puede haber. Bueno, esa fue la segunda pregunta. Y la tercera y última, le pregunto, ¿cómo vivió cuando tuvo que dejar el fútbol? Él estuvo en Europa, fue goleador donde estuvo, volvió a la Argentina y después de dejar el fútbol se dedicó a comentar los partidos, que es lo que actualmente está haciendo. Así que nos cuenta de esas dos cosas. Muy bien. Adelante. Bueno, realmente una vez que terminé con el Valencia, estuve casi un año en el Hércules de Alicante, ahí mismo en España, cerquita de Valencia. Después estuve 6 años y medio en Austria, en 3 equipos diferentes. Me volví para Argentina, estuve entrenando la escuelita de fútbol de la gobernación en Mendoza. Y a los 43, 44 años vino Fernández Vial a buscarme, a ver si quería integrar el plantel de ellos. Con mucho gusto lo hice. No pudimos llegar al hexagonal, pero de cualquier manera fue así que mi retiro. Es decir, yo ya prácticamente estaba retirado cuando fui a Chile, pero ese gusanito que no se terminaba de morir, porque realmente todos los días estando ahí en la escuelita jugamos con los muchachos, veteranos, claro, y juntarme otra vez con chicos jóvenes, con 4 veces la velocidad que manejaba yo, pues me pasaban por arriba, pero bueno, lo supimos defender, lo hicimos muy bien, y la verdad que la pasé muy lindo. Uno tiene que tener conciencia de que los años pasan, que ya no es la velocidad, no es la misma. La velocidad con la que pensás es lo mismo, pero las piernas ya no te responden. Y bueno, yo me di cuenta de que llegó un momento que, estando en Austria, ya a los 39 para 40, ya me tocaba retirarme. Así todo, no fue algo duro, ni mucho menos, porque yo sabía que ya era hora de retirarse. Ahora estoy acá, en Estados Unidos, como bien me preguntás y me decís. Estoy en ESPN, soy comentarista del fútbol. Antes éramos de la Liga Española, porque la teníamos. Ahora de la Champions principalmente y la Europa League. Y haciendo los jueguitos FIFA que son esos jueguitos que todos los chicos ahora en este día de hoy me conocen, pero que realmente me conocen por la voz, pero no por la cara. Y bueno, y ellos mismos me lo dicen. De cualquier manera, sigue siendo grato estar en comunicación con la gente. Gracias, Mario, por concedernos esta entrevista. La humildad, la verdad que no la perdiste nunca. Y bueno, la verdad para mí es un orgullo poder haber hecho esta entrevista y que Mario haya cedido, ¿no? Si me permitís, Antonella, hoy es un día muy importante porque es el día del periodista deportivo. Sí. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los periodistas deportivos de la Argentina y a uno en especial que es muy importante para mí, que es Alan Marcos Mancini, que sí, es mi hijo. Qué así bueno. Un abrazo, un beso. Un abrazo enorme, Alan, entonces. Feliz día, su día. Muy bien, estamos así muy jugados con los tiempos porque han hecho una producción fenomenal, mucho trabajo hay acá. Y quiero que escuchemos otro de los spots donde ustedes pretenden concientizar acerca de la ceguera, ¿no es cierto? ¿Les parece que lo escuchemos y después hablamos un poquito acá en el aire? Bárbaro, me parece re bien. Muy bien. Hola, ¿Sabías que el bastón blanco es para personas ciegas? ¿Sabías que el bastón verde es para personas con baja visión? ¿Sabías que el bastón blanco con tramos rojos es para personas sordociegas? Si en la vía pública ves a una persona con bastón, no mires para otro lado. No seas indiferente. Ofrecele tu ayuda. Qué importante esto de saber, ¿no? De informar, ¿no es cierto, Marcos? La verdad que sí, es bueno poder difundir toda esta información para la comunidad, porque es algo que es muy útil. Sí. Y es algo que es vital para toda la sociedad, ¿no? Que vaya teniendo, tomando conciencia, informándose. Exacto. Y aparte a veces por ahí uno no sabe cómo intervenir, cómo ayudar. Por ahí terminás haciendo algo que complica más. O por ahí te metes a ayudar a alguien que está lo puede hacer solo. Entonces está bueno que sepamos toda esta información. Me pasó una vez con una persona no vidente que estaba en la calle. Yo la quería ayudar a bajar por las puertas, la escalera del subte. Y me dijo, no, yo puedo. El problema no es acá en el subte, que está todo señalizado. El problema es en la vereda, que están todas rotas, que la gente te pasa por arriba. Entonces, generar conciencia y un poco no ponerse en el lugar del otro, que haya un poco más de empatía. Empatía, dijiste la palabra correcta. Empatía, ¿no? Ponerse un poquito en lugar del otro y por lo menos sentir, aunque sea por un instante, lo que está experimentando la persona, ¿no? Exactamente. Bueno, les agradezco por informarnos y enseñarnos todas estas cosas. Vamos a ir otra vez a un corte musical. En este caso tenemos un temazo de Freddie Mercury que se llama El Show Debe Continuar. Seguimos con más Hora Libre después de escuchar este tema. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, seguimos en el aire de Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con los alumnos y las alumnas de la Escuela 34 General San Martín que vinieron a contarnos su experiencia en el taller de radio en compañía de las docentes Paula Lessi y Jimena Antonini y de la tallerista de programa REC Belén Rivas. Y nos parece oportuno hacer una aclaración porque yo cometí un error y está muy bueno que me lo digan porque me interesa aprender y de hecho justamente lo que yo les agradecí antes es esto de la información y el aprendizaje que nos están dejando. Y contanos, Oscar, ¿cómo no debemos mencionar. Bueno, nada, bueno, no es un error. A nosotros al principio nos pasaba lo mismo. Sí. Nosotros no somos no videntes, ni uh-huh. cieguitos, como decimos en el primer spot. Exacto. Somos personas con baja visión o personas ciegas o con cegueras. Sí. No, el no vidente no significa nada. Bien, perfecto. Entonces, eso somos, personas. Entonces, la manera adecuada sería... personas ciegas o personas no videntes, de caso de comunes. No, con baja visión. Pero acá Dora recién me comentaba algo, claro, también. Porque nosotros hace poco que nos hicimos de esta palabrita. Antes decíamos no videntes o de baja visión. Entonces ahora aprendimos que no, que somos personas ciegas o personas con baja visión. Siempre personas. Bien, muy bien, por delante. Eso es lo más importante. Y estamos ahora ya promediando el último bloque de este programa. Tenemos algo nuevo. Este es un bloque más relacionado con lo que es la música, los espectáculos y la literatura. Y entiendo que Marcos va a hablar acerca de las bandas de sonido de películas que quedaron así como en la memoria colectiva. ¿Es así, Marcos? Sí, es así, Antonella. Son las bandas de sonido que más influyeron en la memoria de la gente y que siguen influyendo. Mira vos. Pese al paso del tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo les traje una breve reseña porque el listado sería muy extenso. Sí. Pero les traje un listado de tres temas, de tres bandas de sonidos, de películas que fueron muy vistas por todos y que siempre cuando escuchamos la melodía decimos, ah, la tengo. Pero esa canción es de tal película, ¿no? Sí, exacto. Es como que uno siempre asocia la música con la película o con la serie, en este caso la película. Por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo es el famoso Sábado de Fiebre por la Noche. Exacto. ¿Quién no habrá bailado con este tema, no? Temazo. Habrá bailado, habrá disfrutado con amigos, con la pareja, con la familia. Y que mucha gente lo sigue haciendo, uno lo sigue haciendo. Más allá que es un tema y una película, ¿sí? Que salió allá por el año 1977. O sea, tiene varios años. Tiene varios años, pero siempre está vigente. Exacto, ¿sí? Hay como unos pasos característicos, ¿no? Exacto, el paso, la vestimenta de esa época. Sí. Que es más, siempre las modas vuelven, y es verdad. Y hoy por hoy, toda la moda que se usaba en los años 70, 60 y 70, se está usando ahora. Sí. Siempre lo vintage tal vuelve, cual, ¿no? Sí, siempre sí, vuelve sí. Y es como que siempre marca tendencia. Y por eso quería empezar con esta película que creo que todos o la mayoría lo hemos visto y hemos escuchado y hemos bailado y disfrutado con mucha alegría. Y lo seguimos haciendo. Exactamente. Eso por un lado. La verdad que es algo muy lindo. Después, la segunda banda de sonido, ya cambiando la onda, si no es algo más romántico, más suave, ya no es tan bolichero, sino es algo más que entra en el tema del amor, de la pareja, es Titanic, ¿sí? La banda de sonido de Titanic. Esta hermosa canción que interpretó Celine Dion, que la verdad que ha hecho muchos casamientos. Exacto, los videos. A través de esta canción mucha gente se ha casado. Totalmente. Se ha comprometido. Con las entradas ahí. Sí, la verdad que sí. El casamiento. La verdad que fue una película, más allá que fue una película de época, es una película de época. Sí. Basada en un hecho real, pero que tiene mucho de... Está basada en un hecho real, obviamente. Sí. Pero rescata la historia de amor, ¿no? Exactamente. Esta famosa historia de amor que interpretó Leonardo DiCaprio con Kate Winslet, ¿no? Exactamente. Esta dupla fantástica que, bueno, conquistó todo el mundo, ¿no? Así es. Y Celine Dion con su voz, con el tema Mi corazón seguirá. Mi corazón seguirá. Y después, la tercera y última de esta breve reseña que les traje hoy para compartir con todos ustedes y con toda tu audiencia, Antonella, es esta melodía más power, ¿no? Pasamos de la parte bolichera a la parte romántica a la parte más con mucho más power, con mucho más energía. Quiero salir a correr con este tema. Y lo que estamos escuchando es el tema de la banda de sonido de Rocky, Rocky 1. Sí. La famosa película que hizo famoso a Sylvester Stallone, justamente en el mundo de Hollywood. Sí. Y es como que también es una película de culto, hoy por hoy, más allá que después Stallone hizo una saga. Uh-huh. Pero lo que más recuerda a la gente es la primera, ¿no? Es como que la primera de Rocky Balboa. Exacto. Tiene mucho más recuerdo a la gente. Bueno, el tema de Survivor, ¿sí? Ojos de tigre. Ojos de tigre. Ojos de tigre. Y entonces siempre que uno escucha esta melodía es como que te da más energía, más impulso. Quiero saltar la soga. Eso. Y hoy por hoy en los gimnasios, en algunos gimnasios todavía se sigue poniendo esta música de Rocky. Bien, motivadora. Motivadora. Buenísimo. Es como que te anima a estar con la gimnasia, con todo a full. Buenísimo, Marcos, te agradezco un montón. Me encantó. Gracias. Esta parte del bloque de espectáculos. Y sí, para a seguir en esa línea, tenemos a Silvia, que nos va a hablar acerca de un show que se está por dar, ¿no es cierto? Sí, ahora este sábado y este domingo. Bueno, yo te voy a hablar de Elmer Figueroa Arce, más conocido como Cheyenne. Mira vos. Bueno, él nació en junio de 1968, o sea, tiene 51 años. Bueno, él empezó a los 10 años a cantar con un grupo de chicos. De ahí se fue y empezó en 1983 en México como solista. En 1987 se larga a Latinoamérica con Fiesta de América. Y bueno, todo el mundo lo conoce con sus canciones muy pegadizas y movedizas, como porque él es bailarín, cantante, compositor y actor. Sus canciones, unas de sus canciones, porque tiene un montón, Provócame, Salomé, Completamente Enamorados, Si Tú Te Vas, Yo Te Amo y Torero. Bueno, el 9 y 10 lo pueden ir a ver en un espacio nuevo, divino, que está en Chacarita, en Humboldt, y a una cuadra de Corrientes, en Movistar Arena. Así que bueno, después el 12 de noviembre se va para Córdoba y de ahí sigue su gira para Chile. Así que bueno, dentro de un ratito los invito a escuchar Torero. Muy bien, buenísimo, Silvia. Y también tenemos un poema. Sí. Porque no falta ningún tema en este programa, tenemos de todo. Como en botica. Exactamente. Así que Paola, sí, nos va a recitar un poema. El poema se llama Pido Silencio. Y solo quiero cinco cosas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. Lo tercero es el grave invierno. En cuarto lugar es el verano. La quinta cosa son tus ojos. No quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mire. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. De Pablo Neruda. Hermoso, Paola. Bien, muy bien, Paola. Muchas gracias. No, nada. Hay que recitar un poema de esa manera, ¿eh? Hermoso. Para los chicos que nos escuchan, es la más jovencita del grupo, ¿eh? Exacto, sí, es verdad. Sí. Es la más joven de todo, sí, el grupo. Sí. La benjamina de todo el grupo. Sí. Y tenemos un último spot que no quiero que nos quede afuera, porque es súper importante. No mires para otro lado. Si te cruzas con una persona ciega, preguntale si necesita tu ayuda. Si te dice que sí, déjalo que te guíe y que te diga dónde quiere ir. No lo tirones, no lo tomes del brazo bruscamente y no le agarres el bastón. Si él quiere, dale tu hombro para que él apoye su mano. No mires para otro lado. Juntos es más fácil. Escuela 34, General San Martín, para jóvenes y adultos ciegos y con baja visión. Y ya hemos llegado al final de este programa tan completo y tan lindo que hicieron los alumnos y las alumnas de la Escuela 34 General San Martín, una escuela que está en el barrio de Caballito, en Colpayo 132. Y llegamos al final del programa y yo me quedaría 5 horas más con ustedes. Está para eso, ¿no, Dora? Sí, que está para eso. Volveremos. Los espero. Bueno. Tomo la palabra. Sí, sí, sí. ¿Tienen ganas de decir algo? Yo sé que vos, sí. Oscar, querías hacer un agradecimiento. Sí, un agradecimiento, bueno, a la autoridad de la escuela que nos permiten estar hoy acá. Muy bien. Que nos acobijan, nos enseñan, a todas las profesoras, principalmente a nuestras dos profesoras que hoy nos acompañaron, a Paula y a Jimena, que nosotros hacemos radio gracias a ellas. Y bueno, y por supuesto a ustedes, a vos, Antonella, y a la radio, y a Belén, que es la que nos dictó el curso, que bueno, nos dio la posibilidad de venir hoy acá. Muy bien, y acá Belén me parece que también tiene algo para decirles. Sí. Sí, yo quería decirles que estoy muy contenta, muy emocionada. Quiero agradecerles por la paciencia que me tuvieron también, y porque creo todos nos tuvimos paciencia y creo que todos aprendimos en esta experiencia de, si bien ustedes ya saben hacer radio, está bueno tener otra mirada, aprender otras cosas, y bueno, les re agradezco y estoy muy contenta y muy emocionada. Bueno, gracias, gracias, gracias totales una vez más. Belén, este es un pequeño agradecimiento que te damos, hecho por los alumnos del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya dije las palabras, me adelanté. Muchas gracias. Esto es radio, Belén, no te olvides. Muchas gracias. Acá Marcos me da también. Un presente para vos, un regalo para vos. Muchas gracias, Marcos. Es hermoso. Nos están dando acá un regalo precioso que han hecho. ¿Lo hicieron ustedes? Sí, los chicos, sí, sí. De espectacular. Los chicos, está buenísimo. Los chicos de la Escuela San Martín. Muy bien. La frase me encanta, la que me tocó a mí. Dice: a veces tenemos que aguantar las orugas si queremos disfrutar de las mariposas. Exactamente. Qué lindo, gracias. Hermoso. Bueno, les agradezco. Bien. Fue un programa para mí muy especial. Y la pasé muy bien. Les agradezco una vez más por haber venido. Los vamos a dejar con el próximo programa, que se llama Paseos Imaginarios. Y nos vamos con un temazo, Silvia, uno que elegiste vos seguramente. ¿Con qué tema nos vamos, Silvia? Toreros, de Cheyenne. Muy bien, nos vemos el próximo jueves de 14 a 15 horas en Hora Libre. Muchas gracias. Chau. Muy bien. Muy bien. El lunes.